since we can the way you're the moon on my back, so much for a single one. Be the sweet past, breathing in. Too many men made of mud water, the sun will drive them, wind will carry them. Peace to my heart and dust to dust, these lands will bring me, bring you new life. Oh, preaching in of the nightly stars, he makes me smile. Walk out to scares, begin to say goodbye. Oh, cause when spirits combine, new rose grows of color, is a sign of your own. The tears of November roses grows up on color, in this new Pues la verdad es que hemos empezado de una manera muy, muy, muy, pero que muy especial. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que y todas las que estáis ahí escuchando. Estáis escuchando Generación Suicida desde el confinamiento. Ya sabéis que habitualmente estamos emitiendo todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Vallecas y también a través de Asalto Mata Radio Rock, la plataforma online de Radio Online, todos los sábados de 12 a 13 horas. Pero aparte, como estás... obliga a las situaciones de confinamiento, pandemia, etcétera, etcétera, pues nada, nos hemos cogido algunos elementos aquí para tener en casa, una mesita, un pequeño micro y bueno, y el cableado así necesario para conectar y grabar y este tipo de historias, ir haciendo programas que bueno, ya nos va llegando el final de este confinamiento, estamos con la desescalada, etcétera, etcétera, y bueno, Radio Vallecas, o sea, bueno, Generación Suicida va a volver a Radio Vallecas, pero sí que tenemos la intención de seguir haciendo desde nuestra casa esta serie de especiales que también conseguiremos que se emitan en otros horarios en Radio Vallecas. Hoy La verdad es que este especial para mí, la verdad es que me gusta mucho y lo he disfrutado una barbaridad preparándolo. Estamos hablando de una cantante que yo tuve la suerte de conocerla desde el anterior proyecto a su etapa ahora en solitario, ¿no? Estamos hablando de Black Rock, una banda de hard rock, heavy metal, pues imponente, ¿no? Donde conocí a Barbara Black y la verdad es que uno, la verdad es que se quedaba absolutamente impresionado. Con lo cual, después de grabar dos discos con esta banda, pues ella se lanzó en el 2016 con su carrera en solitario, ¿no? Así que nosotros hemos decidido, yo he decidido hacer un especial para Barbara Black. Tengo que comentar, que no se me olvide, que la verdad es que he tenido muchísimos problemas a la hora de elegir los temas que pinchar, etcétera, etcétera, ¿no? Como veis, hemos empezado con un tema que es atípico, ¿no? Porque hemos empezado con el Alabama Rose, que es un tema como muy lento, muy intenso, muy fuerte, muy, para mí, es mi tema favorito de toda la que es la carrera de Barbara Black, ¿no? Porque aparte yo lo asocio a momentos personales muy importantes en mi vida y en que he escuchado esta canción, ¿no? Pero bueno, al margen de esta cuestión personal, etcétera, etcétera, pues me había planteado intentar elegir canciones que dejaran ver todos los aspectos musicales que tiene Barbara Black, que tiene desde luego muchísimos. Sé que mucha gente también que me estaréis escuchando venís del mundo más metalero y diréis, bueno, yo quiero caña, va a haber caña, ¿eh? Va a haber caña porque ese aspecto, esa parte más contundente de Barbara está presente, sobre todo en su último trabajo, Love, Death and Flies, pero yo personalmente voy a intentar meter canciones diferentes que no suenan en otros, no suenen en otros programas y ver y que veamos esa cara más musical, ¿no? También voy a dar mucha cancha a ese primer trabajo que sacó en el año 2017, al Leave It Undone, que bueno, en el 2016 sacó su primer EP llamado Spiritual Rock, pero el primer LP completo lo sacó en el año 2017, al Leave It Undone, y que yo le voy a dar bastante cancha porque creo que es un trabajo brillantísimo que ha pasado muy desapercibido. Pero bueno, me enrollo como las persianas y todavía la verdad es que hemos pinchado un tema que se llama Alabama Rose, como decíamos, ese tema principal para mí y quería empezar el programa, el especial con este tema. Así que yo espero que todas y todos los que estáis ahí escuchando me perdonéis si no he empezado con una canción cañera potente y contundente llena de heavy metal, que va a verlo, pero vamos a meternos por otros derroteros. Y no me quiero enrollar mucho. Generación Suicida, especiales del confinamiento, Radio Vallecas, también en Asalto Mata Radio Rock y también, evidentemente, estos podcasts, estas grabaciones, estos especiales los vais a poder escuchar y descargar desde mi país particular, Carlos Troncoso, entre paréntesis, Charlie Rock and Roll, y también desde el Facebook de Generación Suicida. Si pones en el Facebook Generación Suicida en Radio Vallecas, pues ahí te va a salir mi página, la página del programa, y ahí también puedes escucharlo y descargártelos. Así que oportunidades tienes más que necesitas. Vamos, a más no poder, no tienes excusa. Así que bueno, vamos a continuar. No me enrollo más, menos palabrería. Y como decíamos, Al Leave It Undone es uno de los discos, o por lo menos el primer disco que sacó en el 2017, disco completo, aunque anteriormente, como hemos dicho, sacó este EP en el 2016, Spiritual Rock, que a mí la verdad es que me fascinó desde el primer momento que lo escuché y de luego me cautivó. Y para mí es uno de los mejores discos que uno puede encontrar en este país, en territorios de ya no solamente de hard rock, sino de rock sureño, rock americano, country rock. Siempre lo he dicho, que desde aquí una de las bandas que más me gusta y que creo que es la mejor banda que hace rock sureño aquí en este puñetero país es los Catalanes Mezcaleros, que los quiero muchísimo, un abrazo enorme. Y también por otro lado, a nivel de rock americano, country rock, desde Extremadura, la gente de Milana, que es una bandaza absolutamente increíble y que os recomiendo, de verdad, al igual que con Mezcaleros, que los busquéis y escuchéis su música, porque son absolutamente dos bandas increíbles, ¿no? Pues en medio entre Milana y Mezcaleros, yo metería a Barbara Black, ¿no? Y con este disco. Como he dicho, yo creo que son los tres proyectos musicales que a mí me parece que han hecho y que hacen mejor hard rock, rock sureño y rock americano, country rock en este puñetero país. O sea, son tres bandas, tres proyectos que yo, desde luego, vamos, me parece absolutamente brillante, más que otros que pueda haber en nuestro país y que se ponen estas etiquetas. Vamos, estaría flipando poder escuchar un dueto de Bárbara con Mezcaleros o con Milana, ¿eh? Sería absolutamente alucinante. Bueno, pues en estos derroteros, como estamos hablando, vamos a ir a este primer disco, el del 2017, disco completo, vuelvo a recalcar, aunque anteriormente estaba este EP Spiritual Rock, y nos vamos a ir un tema que respira ese sonido. O sea, yo cuando lo escuché, a mí me vino a la cabeza nombres como Greg Allman, cuando tuve la oportunidad de poder verlo en una de las últimas ediciones de la Azkena, donde él estuvo ahí tocando, y aparte del escenario grande, tocó en el escenario de la Virgen Blanca, haciendo un acústico absolutamente brutal, ¿no? Y digo que de los últimos conciertos, no de la Azkena, sino de Greg Allman, porque al poco, desgraciadamente, Greg Allman nos abandonó. Y también en ese año, además, coincidía también que pude ver a Imelda May. Entonces me viene a la cabeza flashes de las actuaciones de Imelda May y de Greg Allman. Vamos a pinchar este tema que se llama The Hill y que es absolutamente increíble y que a uno se le ponen los pelos como escarpias escuchándolo. Especial Generación Suicida, especial desde el confinamiento, dedicado a Bárbara Black. And he's my love. Absolutamente, absolutamente increíble. Yo creo que se os ha puesto la piel de gallina, o espero que se os haya puesto la piel de gallina escuchándolo, ¿no? Como digo, en estos sonidos, creo que Bárbara ha pasado injustamente desapercibida, ¿no? No lo sé, o sea, salvo cuatro frikis locos que la adoramos, y ya no digo, tanto por, evidentemente, para el público metalero, creo que no ha cuajado ese sonido, a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Que tenía en este primer trabajo del 2017, pero que a mí personalmente me parece absolutamente brillante. Y luego, curiosamente también, el público con el que sí que podría haber cuajado este sonido tampoco le ha hecho demasiado caso, que es ese público más de rock americano, country rock, y es una pena, la verdad, que porque, ya te digo, creo que me parece de los mejores proyectos musicales en este sentido que hay en nuestro país, ¿eh? Así que vamos a seguir escuchando y nos vamos además a seguir yéndonos por estos matices musicales, ¿no? Aparte de estos tres discos que tiene, el Spiritual Rock del 2016 y el último Left, Love, Death and Flies, estaba pensando en otro disco de otra banda, que tiene sí un título muy parecido, ¿eh? Ya sabéis que se me va la cabeza, ¿eh? Pero bueno, como decía, pues entre estos discos también hay algo que uno cuando empieza a buscar y a bucear en lo que es la carrera musical de Barbara Black, pues se encuentra que a ella le gusta muchísimo también hacer versiones de un montón de gente y músicos que son pues muy conocidos, evidentemente, pero bueno, que no creo que sean, bueno, a los que le da, pues eso, su toque muy particular. Y digo, músicos conocidos, son músicos muy conocidos, porque la versión que va a sonar a continuación de Blues Saraceno, pues evidentemente estamos hablando de un músico de una categoría, pues, de las más altas, ¿no? Pero yo creo que, bueno, no está al alcance, o la gran mayoría del público en general no lo conoce, ¿eh? No sé, lo mismo yo me estoy aquí haciendo elucubraciones y estoy flipando en colores. Lo mismo, Bárbara me está diciendo, uy, cuando te voy a dar una. Bueno, concretamente hace una versión de Blues Saraceno que se llama The Bible or the Gun, or the Gun. Uf, es que mi inglés, The Bible or the Gun, algo así como la Biblia o la pistola, donde además a mí personalmente se me va la cabeza, lo mismo por estos derroteros musicales de rock sureño, country rock. Me viene a la cabeza, evidentemente, Johnny Cash. Luego hablaremos de Johnny Cash. Ya sabes por dónde voy, ¿no, Bárbara? Bueno, luego hablaremos de Johnny Cash también. Y bueno, vamos a pinchar este tema, esta versión, que me parece absolutamente deliciosa y que está hecha, está grabada en unos estudios donde hizo una sesión acústica, ¿no? Y donde grabaron varios temas. Este tema de Blues Saraceno suena de esta manera. Así que disfrutadlo porque es absolutamente maravillosa. The luego, una alma muy sureña, alma del sur, o sureña, sureña, para que se nos vaya ahí a la cabeza a los Allman Brothers, a Lynyrd Skynyrd, a Molly Hatchet, a bandas más hard rockeras, pero que también tenían muchos matices, como aquellos Golden Earring. Se me va la cabeza. Y con este tema que viene a continuación, pues evidentemente a uno se le va todavía más. Estamos hablando de este tema, Alma Sureña, Southern Soul, que a mí me apetecía que sonara. O sea, ahora ponemos temas del nuevo disco, no os preocupéis. Ya sé que me estáis diciendo, ¡caña! ¡Mete más caña, metalera! ¡Mete más caña! Tranquilas, tranquilos, habrá. Pero por ahora dejadme que disfrute y que vuele un poquito. Este tema se llama Southern Soul, Southern Soul. No sé, ya sabéis, mi pronunciación es un inglés vallecano muy, muy cutre. Perdóname, Bárbara, que tú lo pronuncias mucho mejor. Así que vamos a pinchar este tema y que suene aquí en Generación Suicida. We'll be right back. Bueno, pues como veis, esa rama o esas matices de rock sureño están ahí presentes, pero incluso en este tema yo me atrevería a decir que ahí tiene como un ramalazo, un retorcimiento como más oscuro, ¿no? Unas pinceladas más oscuras que también pueden enganchar o entroncar, pues eso, con bandas como Pantera o Black Label Society, que a mí me gustan muchísimo, donde está Seth Wild, ¿no? Donde beben a partes iguales de esos sonidos potentes, guitarreros, contundentes, y también esas melodías y esos toques sureños, ¿no? Así que, evidentemente, este tema que hemos puesto, South of Soul, desde luego también bebe de esos toques, ¿no? Y entroncando además, y vamos a pinchar cosas de este nuevo trabajo, de Love, Death and Flies, pues claro, me apetecía poner temas que a lo mejor no son tan evidentes o que a lo mejor dentro de lo que cabe la gente no hace tanto caso, ¿no? Y no sé si me estoy yo aventurando a hacer juicios de valor y estáis diciendo, meter la pata, ¿no? Pues seguramente meto la pata. Bueno, a mí personalmente, en este disco hay dos temas que me flipan absolutamente. Bueno, hay tres me gusta todo el disco, ¿eh? Pero hay tres temas especialmente que me flipan, ¿no? Concretamente, los dos últimos, que son The Vampire Love Chapter 1 y The Vampire Love Chapter 2, pues son absolutamente impresionantes y me parecen oscuros, retorcidos, contundentes, pero tienen también ese toque sureño, de rock sureño, que a mí me gusta tanto y que me hace absolutamente flipar. Entonces hoy vamos a poner a continuación la segunda parte, el de Vampire Love Chapter 2, se llama The Queen of Flies, la reina de las moscas, ya sabéis, reyes, reinas de las moscas. Hace mucho referencia, pues eso, a los demonios, al demonio, al diablo y a los vampiros, etcétera, etcétera. The Queen of Flies, sonando aquí, pertenece a su último trabajo, Love, Death and Flies. Madre mía, se me va continuamente el título con otro disco, otro título de otro disco. Ahora lo comentaré cuál es. Pero bueno, vamos a pinchar Barbara Black, sonando aquí en Generación Suicida. No heart. Chan, chan, chan. Nos ha gustado, ¿eh? La verdad es que es un tema que, evidentemente, para todos los que nos gustan las películas de terror, esos sonidos más oscuros, esos ambientes, los vampiros, pues bueno, la verdad es que engancha una barbaridad. Y especialmente en este tema, que yo creo que, sin desmerecer, como siempre, otros temas, creo que aquí, la verdad es que Bárbara canta con una especial sensualidad que a mí absolutamente me envuelve y me vuelve absolutamente loco. O sea que, Bárbara, joder, lo consigues, ¿eh? Lo consigues, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Y en este sentido, ya que hablamos de envolver, ¿no? Con esa sensualidad y este tipo de cosas, pues nos vamos a ir a otro tema. Y concretamente, la verdad es que me gusta muchísimo. No lo conocía el tema, fue grabado en el año 2014. Y bueno, y la verdad es que también, escudriñando y buscando y buceando, me he dado con él y me ha fascinado. Estamos hablando de un tema que fue grabado en el año 2014 y que se llama Love Beyond. La verdad es que es un tema de los que te ponen los pelos como escarpias, ¿no? Con una sensualidad, con una intensidad, con una belleza que te deja absolutamente con las defensas por todos los suelos, ¿no? Y evidentemente una voz que tiene nuestra querida Bárbara, que es absolutamente tremendo. Este tema está grabado, como decíamos, en el año 2014 en los estudios de Carlos Santos y la verdad es que a mí personalmente me parece absolutamente brutal y brillante. Escuchadlo el tema y yo creo que vais a flipar, ¿no? Yo creo que vais a flipar al igual que yo, ¿no? Tengo que decir que he disfrutado muchísimo haciendo y preparando este especial porque, bueno, conocía los tres discos, evidentemente, de Bárbara Black, al igual que los dos discos de Black Rock. Pero, hostias, estos temas que son joyitas que están ahí metidas en YouTube, en su canal de YouTube, yo os recomiendo que lo visitéis porque os vais a quedar absolutamente flipados. Y luego a continuación seguiremos con otra joyita, que telita, telita. Estando aquí, Generación Suicida, especial Bárbara Black. Hey, yeah. Pues aquí estamos otra vez. La verdad es que Generación Suicida, este nuevo especial dedicado a Bárbara Black. Y bueno, ya sabéis que habitualmente el programa emite todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Vallecas. Y también todos los sábados de 12 a 13 horas en la plataforma online de Asalto Mata Radio Rock. Tres Asalto Mata Radio Rock. Como estamos todavía con desescalamientos, confinamientos, pandemias, bichos, etcétera, etcétera, pues bueno, aparte de que en breve vamos a volver a hacer el programa desde Radio Vallecas, estamos haciendo estos programas desde nuestra casa. Así que yo espero que os guste. Quizás no tengan tanta calidad a nivel sonoro como cuando nos metemos en un estudio de radio como es de nuestra querida Radio Vallecas, pero bueno, nos apetecía, la verdad es que teníamos muchísimo mono de poder pinchar música y de hacer radio, ¿no? Así que estos podcasts los estamos subiendo. Tengo que decir que los podréis conseguir, para que los podéis escuchar y descargar a través también de mi Face particular, Carlos Troncoso, entre paréntesis, Charlie Rock and Roll, y también en el Facebook de Generación Suicida en Radio Vallecas. Si lo pones esto en Facebook te saldrá. Pero aparte, evidentemente, como ya estamos comenzando con el desescalamiento este que es obligado y que tenemos que llevar y que vamos a comenzar en Radio Vallecas, pues también estos especiales que estamos haciendo desde casa los vamos a retransmitir también a través de Radio Vallecas. Concretamente, este especial de Bárbara Black, lo estáis escuchando hoy jueves, pero también va a sonar este viernes en Radio Vallecas, de 9 a 10 de la mañana, así que si sois muy vagotes y no os apetece seguir escuchando, no os preocupéis, lo vais a poder escuchar en Radio Vallecas de 9 a 10 de la mañana, muy tempranito, pero bueno, se va a hacer, así que intentaremos ir haciendo estas cosas. Bueno, pues vamos a ir con más joyitas que tiene nuestra querida Bárbara Black. Yo tengo que reconocer que cuando vi esta versión se me cayeron las pelotas al suelo, ¿no? La verdad es que se me cayó todo al suelo. Tengo que reconocer que la verdad es que adoro a muchísimos músicos de distinto pelaje y de estilos totalmente diferentes. Esta versión abarca a dos músicos que adoro a partes iguales y no sé por qué, más aún, no sé con qué quedarme más con uno o con otro, ¿no? Pero la verdad es que los dos tienen su toque especial. Concretamente, por un lado hablamos de Trent Reznor de Nine Inch Nails, que la verdad es que es uno de los precursores en estos sonidos de más sonidos industriales, ¿no? Y que evidentemente con Nine Inch Nails ha hecho discos absolutamente brutales, ha sido mentor de alguien como Marilyn Manson, con el que también estuvo trabajando y ha hecho muchísimas cosas, ¿no? También colaborando y también en cuestiones de producción, ha sido mentor de nada más y nada menos que Rob Halford, con el que hizo también un disco absolutamente brutal en solitario después de salir de los Judas, metidos en sonidos industriales que a mí personalmente me parecen muy interesantes, ¿no? Y evidentemente también con el Snail, como hemos dicho, ¿no? Luego también hay muchas bandas que se han dejado influenciar, ¿no? Por esos sonidos industriales. En su momento Wasp sacaron también un disco absolutamente brutal con esos tintes de rock industrial, donde también se dejaron coquetear o dejaron coquetear por esos sonidos que Trent Reznor ahí metía. Trent Reznor, músico inteligentísimo, de los más brillantes que puede dar la escena musical y que personalmente yo adoro, ¿no? Trent Reznor tiene una canción que es además mi favorita, y que la verdad es que a mí la verdad es que es de estas canciones que te cala los huesos, de esa tristeza, de ese sentimiento, de esa intensidad. Hablamos de Heart, algo así como daño en inglés, en traducido al castellano. Bueno, pues si ya de por sí Trent Reznor me gusta, claro, pues uno de los músicos que también a mí me ha gustado muchísimo y que creo que que ha sido una marca indeleble en muchísimos músicos, muchísimas bandas y bueno, y yo la primera vez que escuché su disco en directo grabado en la cárcel de San Quintín, ¿no? Estamos hablando de Johnny Cash, absolutamente increíble en todos los aspectos. Y la conexión Johnny Cash con Trent Reznor viene porque El último disco que grabó, si no me equivoco, Johnny Cash, y al poco también, desgraciadamente, murió, Johnny Cash cogió una serie de versiones de temas de lo que se llamó en esos momentos, o lo que estaba ahí muy en boga, que era ese sonido de rock alternativo. Por ahí estaba Soundgarden, si no me equivoco, y también estaba en esas versiones este hard que hizo Johnny Cash. Bueno, pues claro, imaginaros, pues cuando estaba ahí buceando, buscando y preparando el especial, me encuentro con este tema, pues, ¿qué queréis que os diga? Es absolutamente para flipar. Pues con todas las pelotas al suelo, se me cayó todo, o sea, me quedé totalmente desarmado. Joder, ¿cómo lo logras, eh, Bárbara? Bueno, pues este tema se llama Hard, la versión, además, donde Bárbara se la ha llevado a ese territorio y a esos derroteros musicales muy, muy, muy al estilo de Johnny Cash. Así que Hard sonando aquí en Generación Suicida, especial Bárbara Black. Today, to see if I still feel, I focus on the pain. The only thing that's real, the needle tears a hole. The old familiar scene, try to kill it. All the way, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. No, no, no, no. ¿Verdad que os ha dejado absolutamente helados? La verdad es que totalmente increíble, ¿no? Totalmente increíble. Y yéndonos además para por estos derroteros, ¿no? Pues vamos a seguir con estas influencias, ¿no? Ya os he dicho que este Heart de Nine Inch Nails, pues Bárbara se lo lleva a derroteros completamente Johnny Cash, ¿no? Incluso más que el propio Johnny Cash. Bueno, Johnny Cash la hizo como más lenta, más oscura y bueno, no sé. Bueno, la verdad que son dos temas dos versiones absolutamente brutales del mismo tema de Nine Inch Nails, el tema Heart. Así que, bueno, pues metiéndonos en estos rollos, que se me traba la lengua y enseguida me lío, se me cruzan todas las cosas, que quiero decir un montón y ahí está. Bueno, el último disco de Barbara Black, evidentemente muchas críticas, sobre todo han hablado, y yo además en la crítica lo he hablado y lo he dicho, que se encrudece el sonido, mete mucha más contundencia. Afortunadamente, y digo afortunadamente, yo sé que los metaleros, metaleras del lugar me estaréis crucificando ahora mismo, afortunadamente esa esencia que tiene Bárbara de ese rock sureño, de esas melodías, de ese hard rock, no las olvida y no las deja. En este tema, Desert Last Drop, a mí me parece que sigue ahí ahondando, aunque tiene ese toque oscuro, ese tema contundente, potente, que caracteriza este último disco que ha sacado Love, Death and Flies. Pero bueno, a mí se me antoja que sigue el mismo parámetro musical o esa misma esencia. Y a mí personalmente es, pues eso, mi tema favorito de este disco. Así que junto a los dos temas últimos que cierran el trabajo, ¿no? El de Vampire Love, de Chapter 1 y de Chapter 2. Así que vamos a escuchar Desert Last Drop, Desert Last Drop. Uf, madre mía, este inglés, madre mía, me gustaría aprender inglés como lo pronuncias tú, Bárbara, hostias, ¿eh? Bueno, vamos a pegar un traguito de agua, pinchamos el tema de Desert Last Drop y aquí flipando en Generación Suicida, no te me vayas. Just keep it. Continuamos. Espero que no te haya sido y que sigas ahí, me sigues aguantando, ¿no? Bueno, desde este tema que pertenece a su último trabajo, Love, Death and Flies, el Desert Last Drop, nos vamos, como decíamos, a esas dos últimas canciones. Hemos puesto el Vampire Love Chapter 2, así que vamos a poner el Vampire Love Chapter 1. Toma ya, toma ya. Si es que lo digo, vamos. El tema se llama, como hemos dicho, Vampire Love Chapter 1, You Belongs to Me. Así que escúchalo y espero que lo disfrutes. También, vamos en la misma onda, No sé si me estoy equivocando y estará diciendo la propia Bárbara, por Dios, mete otras cosas. Sí, ya sé que a lo mejor me estoy yendo por temas que no son habituales, pero bueno, espero que te esté gustando, Bárbara, Un placer enorme y sonando aquí, Generación Suicida, Bárbara Plan. Absolutamente brutales. Este tema, la verdad es que me pone la piel de gallina, al igual que me pone muchísimo el que va a sonar a continuación y que pertenece a su EP del año 2016, 2015-2016, si no me equivoco. A lo mejor me estoy equivocando la fecha, ¿es 2015? Ah, 2016, creo. A lo mismo ahora me está diciendo Bárbara, ¡no! Bueno, espero no haberme equivocado. Bueno, la cuestión es que el primer EP que sacó Bárbara Black se llama Spiritual Rock, donde la banda... pues, y Bárbara, pues lo que hacen es intentar fusionar lo que es los sonidos gospel, soul con el rock, ¿no? Sonidos de rock potente, ¿eh? O sea, aquí estamos hablando de guitarras potentes, aunque tienen muchos matices y muchas pinceladas absolutamente gloriosas, donde, como comenta la propia Bárbara y comenta la banda y como han comentado muchos medios también cuando salió el disco, pues ahí está ese gospel y ese soul, esas melodías, esos toques muy, muy especiales. Uno de los temas que me gusta muchísimo, al igual que el Alabama Rose, que es el primer tema que hemos pinchado y que originalmente salió en este EP, en el Spiritual Rock, y que luego se repitió en el primer trabajo, Ad Libitum, pues este tema que me gusta muchísimo también se llama Black Snakes y suena de esta manera. Tiene evidentemente una parte muy potente, muy cañera, que ahora la vais a escuchar, y muy guitarrera, muy contundente, muy pesada. Pero tiene una parte inicial, de verdad, con el piano, que a mí me vuelve absolutamente, absolutamente loco, ¿eh? Así que sonando aquí, Generación Suicida. Through my name. Absolutamente brillante, ¿no? Yo creo que a uno se le pone la piel de gallina, ¿no? Bueno, pues seguimos, seguimos. Yo no me quiero enrollar. Recordaros, Generación Suicida, Radio Vallecas, 107.5 de la FM, todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Y también todos los sábados de 12 a 13 horas en Asalto Mata Radio Rock. Tenéis mi Facebook particular, Carlos Troncoso, entre paréntesis, Charlie Rock and Roll. Y también tenéis el Facebook de Radio Vallecas, no, del programa Generación Suicida, Radio Vallecas, sí. Si pones Generación Suicida en Radio Vallecas, te sale del tirón y lo vas a poder disfrutar completamente. Ah, tenéis ahí contacto, podéis contactar conmigo, podéis escuchar todos los audios, todos los programas que vamos haciendo y bueno, y colaboraciones que voy metiéndome, ¿no? No solamente Generación Suicida, ¿no? Ahí tenéis también ahí las colaboraciones que hago con Píldoras para el Apocalipsis, ya sabéis, ese programa donde mezclamos música, rock and roll y cine de terror, ¿no? Y también tenéis, pues eso, Buscando mi abridor, ese programa de sexo puro y duro, donde también ahí metemos el rock and roll y metemos ahí la baza del rock and roll y por supuesto Sombras del Pasado, donde también escudriñamos y buscamos en esos pasados oscuros, turbulentos de nuestras calles, nuestras ciudades y leyendas, etcétera, etcétera. Eso todo lo vais a encontrar también en Generación Suicida en Radio Vallecas, en ese Facebook, donde tengo ahí todo, tenemos ahí todo guardadito. Pero no me enrollo, no me enrollo y vamos a seguir con más temas. Este tema es absolutamente otro pasote. No sé si yo, no sé si realmente, como digo, la gente se ha dado cuenta de lo que contenía este primer disco del año 2017, porque me parece absolutamente exquisito, como ya comentábamos al principio. Sobre todo, derroteros muy de hard rock, rock sureño, y sonidos y momentos y pinceladas musicales. Que incluso yo entronco pues con discos como el Heartbreak Station de Cinderella. Ese disco donde además la banda de hard rock se metió también en derroteros más de rock americano, country rock, rock sureño. Y yo, la verdad es que también ahí se me va mucho la comparación en este disco, Ad Libitum, y en muchos de los temas que tiene este trabajo, ¿no? Un trabajo absolutamente brillante y que, bueno, yo la verdad es que conservo como oro en paño, la verdad es que le tengo un especial cariño, sin desmerecer el Love, Death and Flies y evidentemente sin desmerecer ese primer trabajo Spiritual Rock, pero bueno, este concretamente lo tengo ahí en mi formato físico, ahí guardadito, guardadito, guardadito y lo tengo guardadito como un tesoro para pincharlo todas las veces que puedo en formato físico desde la emisora. Y para mí es una joyita y es uno de los mejores discos, como hemos dicho, o por lo menos mi opinión, mi humilde opinión en cuestión de derroteros de rock sureño, country rock, rock americano, hard rock, ¿no? Una joya de nuestro país que, uf, que me duele muchísimo que pase inadvertida. Así que le voy a dar cancha a este disco, así que lo siento, metaleros. Vamos a pinchar este tema que pertenece a este trabajo y se llama Island of Youth, la isla de la juventud, sonando aquí en Generación Suicida, Bárbara Black. I want the same time, crystal bien, bien, bien, bien. No me quiero, no me quiero, no me quiero olvidar, no me quiero olvidar. Como insisto, aunque estoy repasando y me estoy metiendo quizá en derroteros y músicas y canciones que no suenen habitualmente, evidentemente no me quiero olvidar de este último trabajo. Hemos puesto ya tres temas, el Vampire Love, las dos partes, Chapter 1 y Chapter 2, y no quería olvidarme de poner más temas de este trabajo, ¿no? Otro de los temas que me gusta mucho se llama Heroes Above the Stars. Estoy ahí tomando aire para pronunciar bien mi inglés, ¿no? Ya os he dicho, tanto los Chapter 1, Chapter 2 de Vampire Love, como el Desert Last Drop, como este tema, creo que son, vamos, son joyitas, sin desmerecer el resto de temas del disco, pero que son absolutamente exquisitos, ¿no? Y a mí, por lo menos, me ponen la piel absolutamente de gallina, ¿no? Así que no me quiero resistir a pinchar este tema. Así que Heroes Above the Stars, sonando aquí en Generación Suicida. Espero pronunciarlo bien, no meter muchas gambas inglesas y estas cosas, ¿eh? Bárbara, perdóname, ya sabes que mi inglés vallecano no puede ser, ¿eh? Así que venga, vamos a meter caña y esto que suena se llama Bárbara Black en Generación Suicida. Yeah. La verdad es que esos ramalazos jarroqueros son absolutamente increíbles. A mí personalmente me gusta muchísimo. Y cómo canta, ¿eh? Cómo canta. Tiene unas melodías absolutamente que consiguen envolverte, ¿no? Y la verdad es que son tres discos absolutamente brutales. Creo que lo he dicho al principio. Pero hemos decidido no pinchar nada de Black Rock. Y no porque Black Rock sea algo malo, ¿no? Porque realmente los discos que tienen son absolutamente brillantes, ¿no? Y creo que la verdad es que Black Rock ha sido una banda que ha dejado bastante huella y que, bueno, y que ha dejado conciertos absolutamente brutales. Y yo he tenido la suerte de verlos y tengo los dos primeros discos guardados como dos y únicos discos, como guardados como una joya, ¿no? Pero como dos joyas, mejor dicho. Pero bueno, creo que espero que seguidores de Black Rock no os enfadéis demasiado si no pongo nada de esta banda. Yo creo que es obligado y me apetecía darle más cancha a todo este trabajo que ha hecho en solitario Bárbara Black. Así que me estoy yendo por estos derroteros, pero espero que me perdonéis, ¿eh? Espero que me perdonéis. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a respirar y vamos a seguir con más temas. Dentro de este disco, como os hemos dicho, Ad Libitum, espero que lo diga bien también, ¿eh? Es que Ad Libitum, pues como decíamos, hay sonidos más de rock sureño, country rock, que es lo que domina. Pero luego hay otros temas, hay un tema en este disco que se llama Love Murders, donde, bueno, sí que va por esos derroteros, pero se acerca más quizás a nombres como Golden Earring o no sé si en determinados momentos con esas melodías tan jarroqueras y esas maneras puede llegar incluso a momentos a Whitesnake, sobre todo aquellos primigenios Whitesnake, donde tenían esas pinceladas de blues y de rock. Y no, la verdad es que es un tema, y que tiene a la vez de todo eso, tiene ese toque oscuro, ¿no? Así que yo creo que se sale de la norma que viene además en este disco, y la verdad es que me apetecía muchísimo pincharle. Así que, de verdad, espero que os guste y nada, y lo vamos a pinchar para que suene. Y ya sabéis, aquí Generación Suicida sonando Bárbara Block. Here I am, I survive for love. Y ya que estamos con este toque oscuro, ¿no? Pues nos vamos a volver a ir a este último trabajo, ¿vale? Y bueno, pues uno de los temas, creo que fue el primer tema, ¿eh? Estoy pensándolo, sí, fue el primer tema que salió como adelanto que de este disco Love, Death and Flies, ¿no? Se llama Tiger Tamer y la verdad es que ahí la banda, pues lo mismo, sí, aunque tiene ese toque oscuro que vuelvo a repetir, que a mí me gusta muchísimo. Sigue llevando ese ramalazo rock sureño que uno lo entronca, pues eso, con los Black Label Society y ese Zakk Wylde, ¿no? Esas guitarras incluso me recuerdan a ese disco que sacó No Rest for the Wicked de Ozzy Osbourne. Estaba pensando, digo, a ver si voy a decir, donde también estaba Zakk Wylde, ¿no? Y donde ese disco se caracteriza porque las guitarras de Zakk Wylde eran como muy oscuras, ¿no? Pues a mí también me recuerda y me trae de cabeza y me lleva ese disco No Rest for the Wicked de Ozzy Osbourne, ¿no? Donde que fue además muy vapuleado y muy criticado y que el propio Zakk Wylde también a nivel de guitarras también fue muy vapuleado y le criticaron y le vapulearon de forma como muy sencillo, que no había hecho nada adecuado en ese trabajo. Y yo creo que ese disco y esa guitarra que se fue para mí la primera base que luego entroncarían, pues esos nombres como Pantera, iba a decir Vampera, ¿eh? Vampera, Vampera, el cruce entre un vampiro y una pera. Joder, eso es perdón, chiste malo, ¿eh? Matadme, podéis matarme cuando me veáis. Bueno, pues como decía, ha entroncado y fue de base para ese sonido, ¿no? Ese sonido tan crudo y tan potente que luego cogerían también pues, los Pantera y que luego además Zakk Wylde pues desarrollaría en Black Label Society. Así que bueno, pues a mí me apetecía meter este tema Tiger Tamer, Tiger Tamer o Tiger Timer, Tiger Tamer. Bueno, así que teníamos muchísimas ganas de meter también este tema Tiger Tamer, que yo espero que lo pronuncie bien, Bárbara, sonando aquí en Generación Suicida y que pertenece a este disco Love, Death and Flies. Ahí estaba sonando este Tiger Timer, perteneciente al último trabajo Love, Death and Flies, que es el último trabajo de Barbara Black, especial aquí en Generación Suicida. Y bueno, nos va quedando ya muy poquito tiempo, así que he decidido pues seguir por derroteros más inusuales, ¿no? Y poner cosas que realmente poquita gente conoce o desconoce, que desconoce, ¿no? En definitiva, ¿no? Para mí esto ha sido una sorpresa, ¿eh? De esto que estoy buscando y rebuscando y preparando el especial, me he encontrado con este proyecto que se llama Jazz Vintage Cabaret, donde nos encontramos a Nitro y nos encontramos a Bárbara, a las voces, y que la verdad es que es un proyecto que yo no tenía ni idea, ¿eh? Tendremos que tirar de la lengua a nuestra querida Bárbara en determinado momento que podamos hablar con ella. Pero la verdad es que me he quedado alucinado. Los temas que he visto y que están en internet datan del año 2015. Y la verdad es que son absolutamente brutales, ¿no? Porque estamos hablando de versiones de temas clásicos, de jazz, de cabaret, muy, muy llevados a territorios más actuales, pero evidentemente sin quitar ese saborcito tan, tan sugerente, tan sensual y tan sexy, ¿no? Personalmente uno de los temas que yo había escuchado, yo la verdad es que en este tipo de música, tipo de reteros musicales, ahí me pierdo, ¿no? Yo este tema que suena y que va a sonar ahora, Bourbon in Your Eyes, lo había escuchado en una cantante llamada Devil Doll, creo que es, y que la verdad es que me sorprendió muchísimo también, y me lo dejó un amigo mío para que lo escuchara, y va por esos territorios, ¿no? Muy de jazz, soul, cabaret, ¿no? Y esta artista a mí me dejó flipado. Así que imaginaos cuando escucho este tema de la voz de la mano de Bárbara Black, de esta banda, de este proyecto, donde nos encontramos a Nitro a la batería y donde está Bárbara a la voz. A mí personalmente me parece absolutamente brutal y me pone la piel de gallina. Así que vamos, pinchando este tema, que suene de Bourbon in Your Eyes, y bueno, a ver si lo disfrutáis. Yo espero que lo disfrutéis. Could be my man, but I can't tell if it's true or lies when you've got bourbon in your eyes. Tell me something that I don't know, then I dare you to prove it so. I ask you to try this song for size when you've got bourbon in your eyes. Your song. Showing up at your front door, although I can't come in and keep coming back for more. And when you call me baby, it feels just like a line. And every time you smile, when you look into my eyes, you don't have to care to love me like the wish you could. I'm gonna find someone to make me feel the way I should. To touch me there, but I will not open up my thighs, 'cause you've got bourbon in your eyes. You're the one that makes me smile, and I know that you may wonder why, but she's waiting for her and I think she cries when you've got bourbon in your eyes. You're so to love me like the wish you could. I'm gonna find so sweet talking. You're so fine walking. I know I shouldn't, but I want some. Little boy, your love says looking around, but I think that you know my dude. Just to say goodbye, and I know that's not a tear in your eye, 'cause boys don't cry, and neither do I. I love you love, but I'll never stay, so I guess I'll be on my way. At least I've given it and I try, but you had bourbon in your eye. Sensacional, ¿eh? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? A mí personalmente se me ha quedado un cuerpo absolutamente brutal y relajadísimo. La verdad es que increíble. Pues vamos a continuar. Y vamos a continuar por estos mismos derroteros. Porque también, y no voy a poner muchos temas, porque, bueno, si no va a decir Bárbara, ¡hombre, mete temas míos! Sí, pero bueno, voy a terminar de una forma más atípica de especial, ¿no? Así que vamos a pinchar otro tema de este Jazz Vintage Cabaret, que a mí personalmente también cuando lo escuché, vamos, es como se te abren los ojos como platos y dices, ¡Virgen Santa! Este tema se llama Rosie y suena aquí en Generación Suicida. Y con este tema y el que va a sonar a continuación es con el que nos vamos a despedir este especial dedicado a Bárbara Black. Is gonna be Roxy. The lady raking in the chips is gonna be Roxy. Gonna be a celebrity, that means somebody everyone knows. They're gonna recognize my eyes, my hair, my teeth, my boots, my nose. From Jason Jamaica, his wife, I'm gonna be Roxy. Who says that Martha's not enough? And who, in case she doesn't care, can say she's still with a band? Roxy's heart. Way down to my waist. Here I ran, there I ran, everybody here I ran, but always in the face of taste. I'm a star, and the audience loves me, and I love them, and they love me for loving them, and I love them for loving me. And we love each other, and that's because none of us got enough love in our childhoods. And that's so, bitch. Kia. She's given up her hard-won life and gonna be single, Roxy. She made me scandal in the stars. Took her on, she didn't know to seek her naked pill below. Roxy's heart, Roxy, Roxy, Roxy, Roxy. Y vamos a continuar después de este tema Rosy de Jazz Vintage Cabaret. Vamos a terminar. Y quería escoger, pues bueno, una versión, un tema especial, para terminar de una forma muy diferente, ¿no? He cogido esta versión, Ain't No Sunshine de Bill Withers, que se marca nuestra querida Barbara Black, de esto desde su casa, ¿no? Ya sabéis que estos tiempos de confinamiento, pandemias, etcétera, etcétera, muchos músicos se han lanzado desde su casa, con las cámaras y este tipo de historias, pues para hacer retransmisiones en directo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Barbara Black lo ha hecho y ha sacado versiones absolutamente brutales, ¿no? Esta, yo creo que es muy, muy especial. A mí, por lo menos, yo cuando lo escuché la primera vez, se me pusieron los pelos como escarpias, ¿no? El tema Ain't No Sunshine, como hemos dicho, y bueno, disfrutadlo. Espero que sea un digno cierre, colofón a este especial Barbara Black. Y espero de verdad que os haya gustado y que, bueno, descubráis esas aristas, esas caras musicales que tiene nuestra querida y adorada Barbara Black. Absolutamente increíble. Y que, bueno, que Generación Suicida tiene todo su espacio dispuesto para ella. Y bueno, y un abrazo también a Nitro, ¿eh? Nitro, se te quiere también, ¿eh? Se te quiere. Hablé Bárbara, ¿eh? Pero compréndelo, compréndelo. También tú, que también tú estás ahí. Y decimos que pues, Nitro, la verdad es que también está mucho también en los controles a nivel de producción. Y me imagino que también, no es que me imagine, yo creo que también está ahí dando con la batuta, ¿no? Pero bueno, Nitro, ya lo sabes. Os quiero mucho. Así que abrazos, besos a los dos, al resto de banda también que forma este proyecto de Barbara Black. Y Love, Death and Flies es su último trabajo, recomendároslo, pero hoy terminamos con esta versión, Ain't No Sunshine, donde está nuestra querida Bárbara al piano y a la voz. She's gone.